Porque ustedes saben que en Volver a las Fuentes generamos agenda propia. No solo deconstruimos aquellos sentidos cuando las informaciones están manipuladas y es necesario aclararlas, sino que también llevamos adelante una agenda de noticias que son invisibilizadas por la gran mayoría de los medios de comunicación, a pesar de que son de interés socialmente relevante. Les quiero contar que hubo una reunión virtual de la que participaron quienes integran el componente latinoamericano de Eurolat, el Parlamento del Mercosur, el Centroamericano, el Latinoamericano y el Andino, y que la querida diputada del Mercosur, Julia Perier, fue elegida presidenta del Foro de Mujeres. De manera que vamos a hablar ahora con Julia Perier, porque queremos saber cuáles van a ser las políticas públicas que se puedan desarrollar desde allí. Te doy la bienvenida, Julia. Cintia Ottaviano te saluda. Cintia, querida, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué linda tu presentación. Hasta me emociona porque es cierto esto de cuando quieren visibilizarnos con no nos estabilitan que participemos de noticias, que se sepa lo que hacemos, al contrario, ¿no? La idea es que no tengamos relevancia con el trabajo que hacemos en el Parlasur. Sin embargo, el Parlasur ha demostrado, los compañeros, las compañeras, los parlamentarios que estuvimos en este bloque regional tan importante como es el Parlasur, la voz de los pueblos, hemos hecho honor a nuestro trabajo. Y en ese sentido vos mencionás ahí en tu presentación que fui elegida presidenta de este foro, ¿no? Que no es menor, Cintia, porque allí estamos hombres y mujeres de toda Latinoamérica, de los cuatro parlamentos que vos mencionaste, trabajando en conjunto, escuchando todas las voces de todos nuestros pueblos para luego volcarlos en resoluciones, en proyectos y eso, que no han sido menores en todo este tiempo de pandemia. La verdad es que nosotros, sobre todo desde el Parlasur, hemos trabajado muchísimo, Cintia. Mirá, ahora con el tema de la vacuna del COVID, ¿sabés que nuestro Parlamento, el Parlamento del Mercosur, fue el primero que dispuso que la vacuna sea entregada gratuitamente, ¿no? Y luego los cuatro parlamentos latinoamericanos, los cuatro parlamentos regionales hicieron esto, firmaron un acuerdo para que esto suceda. Y recién luego de eso fue el Parlamento Europeo que también se manifestó de esta manera. O sea que hemos hecho honor a nuestro trabajo dentro del Parlasur, ¿no? Bueno, podría contarte miles de cosas que hemos estado haciendo, pero bueno, Puntual quiero saber, Julia, porque mira, es un tema, como decíamos, que a pesar de lo profundo que resulta, no ha tenido, desde mi perspectiva, espacio en la agenda como debiera. Estamos hablando del aumento que ha habido de las violencias contra las mujeres en esta etapa de pandemia. Las distintas medidas que se han tomado en los diversos países de América Latina llevan distintos nombres, pero lo cierto es que ya sea por cuarentena, por aislamiento, las casas se convirtieron en el espacio que pasamos más tiempo y buena parte de las violencias contra las mujeres, las domésticas, ocurren allí. Ahora vos tenés una posibilidad de trabajo justamente por las mujeres de América Latina. ¿Tienen este tema en la agenda? Exactamente, sí, nosotros estamos trabajando en esta agenda. Cuando presentamos nuestra propuesta, empezamos a presentar esta propuesta de trabajo, hacíamos referencia a lo que vos mencionaste, pero además a que más de 100 millones de mujeres pasaron bajo la línea de pobreza luego de esta situación de pandemia. Lo dice la CEPAL y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que apuntar también nuestro trabajo, ver cómo proponemos cosas creativas e interesantes para solucionar y para ir dejando un poco una huella en esta situación de tanta desigualdad, de tanta inequidad y sobre todo además de tanta violencia, ¿no? La provincia de Misiones es la cuarta provincia en el tema de femicidios, un número triste, lamentable y preocupante. Y bueno, son todas estas cosas que nosotros vamos a volcar en esta agenda de trabajo que va a ser muy intensa, ¿no? Ninguno de los pueblos de Latinoamérica escapa a esta situación. Por eso también la responsabilidad nuestra de poder hacer lo posible para visibilizar esto que estamos haciendo, para visibilizar la situación de las mujeres de toda Latinoamérica y para contarles a la gente qué es lo que hacemos en función de esa situación, ¿no? Que es, además, me parece lo más importante, porque por ahí los números uno los puede mencionar y puede lamentarse por estos números, pero lo importante es lo que hacemos cada uno para cambiar esta triste realidad, ¿no? Sí, por otra parte, Julia, porque allí hay una intencionalidad en el silenciamiento del trabajo que se hace en estos espacios para luego sumar a la antipolítica. Absolutamente. Bueno, nosotros de hecho que con el macrismo hemos sufrido una persecución, te diría, los parlamentarios del Parlasur, porque bueno, además de no reconocernos como trabajadores, de no pagarnos lo que nos corresponde, hicieron lo posible por visibilizar nuestro trabajo, pero no le dimos el gusto, no le dimos el gusto porque hemos decidido entre todos seguir trabajando en lo que nos interesa, que es la integración regional, en lo que nos interesa, que es escuchar a la gente y poder volcarlos en proyectos y en resoluciones en este Parlamento. Y también en función de eso te quiero contar, Cintia, que yo escribí un libro que se llama Parlasur, la voz de los pueblos, ¿no? Para también tratar de llevar un aporte para que quienes no conocen de qué estamos hablando, quienes no conocen lo que es el Parlasur o quienes deliberadamente intentan que la gente no conozca esto, puedan tener también una herramienta para saber de qué se trata, para saber por qué nosotros estamos tan convencidos que la integración regional es una necesidad, es casi una obligación como dirigentes políticos de trabajar por esa integración regional, y más en momentos tan duros como esos, ¿no? Y quisiera saber, Julia, cómo se entrelaza este nuevo desafío que tenés como presidenta, entonces, de electa, ¿no?, del Foro de Mujeres del Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria del Eurolat, con tus tareas realizadas con anterioridad. Recuerdo cuando en el Congreso Nacional fuiste presidenta del Grupo de Amistad con Vietnam. ¿Cómo vas entonces a entrelazar? Porque las trayectorias en la vida política siempre pueden ser una oportunidad de sumar, ¿no?, en una nueva tarea que uno emprende con las que viene desarrollando. Exactamente. Mira, todo este tiempo de pandemia realicé un trabajo muy intenso con Vietnam y con el sudeste asiático. Hoy Vietnam es importantísimo para la economía argentina. Vietnam ha pasado a ser el cuarto país en comercialización con la Argentina. Vietnam es un país en pleno crecimiento, ha tenido un crecimiento de más de 5 puntos del PBI en todos estos últimos 12 o 15 años. Nosotros tenemos una relación comercial intensa, pero el tema es que en lo que estuve trabajando mucho es que esa comercialización también pueda llevarse adelante con productos con mayor valor agregado, ¿no? Porque más del 90% de esos productos son commodities, lo que intercambiamos con o lo que vendemos a Vietnam, y nosotros creemos que podemos avanzar con otro tipo de ofertas. Pero no solo Vietnam es interesante, el sudeste asiático con ASEAN, que es el bloque regional, como te diría el Mercosur, que está compuesto por 10 países que son 600 millones de habitantes, 10 países asiáticos, que tienen también una característica interesante, que es que han tenido crecimiento como Filipinas o como Indonesia. Creo que ahí tenemos que apuntar nuestra política para que en esta pospandemia poder ir recuperando mercados, poder ir recuperando la confianza en ese mercado que, más allá de que sea distante, es necesario, ¿no? Y también trabajar por el tema de los corredores bioceánicos, porque necesitamos tener una apertura al Pacífico para poder agilizar el envío de lo que nosotros podamos comercializar en esta pospandemia que se viene, y en esta pospandemia en la que tenemos que aportar muchas ideas y mucho trabajo, porque bueno, la situación es muy complicada, ¿no? Así que trabajar con el sudeste asiático en estos meses de estar encerrados y de estar pensando cómo proponer cosas, fue muy interesante, porque hemos establecido relaciones con los embajadores y agregados comerciales de todos esos países, hicimos reuniones virtuales con sindicalistas, porque también los sindicalistas deben estar pensando cómo hace para recuperar el trabajo de sus propios afiliados, ¿no? Daer, en esa reunión, manifestaba claramente que era importante ir pensando en esta, ir viendo al sudeste asiático como una oportunidad. Julio Fuentes de la CLATE, que manifestaba y recordaba que en la época de Perón cada una de las embajadas tenía también a un representante de los trabajadores, porque creo que también esa parte debemos buscar y debemos relacionar para ir viendo, bueno, un poco cómo solucionamos los temas. Con las academias vietnamitas, ahí hay una ventaja porque hay muchos académicos que estudiaron en Cuba, así que hablan perfectamente español, entonces ha sido dinámico relacionarnos. Uno de los primeros encuentros fue con la Facultad de Ciencias Sociales, Carolina Mera, la decana, participó con nosotros en esta charla con el equipo de antropología forense, porque vos sabés que trabaja mucho en Vietnam en el reconocimiento de los miles de asesinados que tuvieron. Los vietnamitas tienen una cosa muy fuerte con sus muertos, y bueno, y saber quiénes han sido los desaparecidos, es el trabajo que está realizando antropología forense también allá. Así que es muchísimo lo que tenemos para hacer de aquí en más con... Ah, y después tuvimos una reunión con mujeres dirigentes vietnamitas, muy interesante, con la secretaria de Cancillería aquí, Silvia Ornes, que organizó esta reunión y de la que participamos varias senadoras y diputadas, que... escuchando a las mujeres vietnamitas, ¿no? Que han sido un baluarte increíble durante las diferentes guerras que tuvieron los vietnamitas y también ahora. Ocupan espacios importantes de poder también, así que las escuchamos a ellas en esta charla virtual. Así que está lo que decís, Julia, también de la historia de resistencias, distintas dominaciones, como sabemos, que han tenido en Vietnam. Me queda, ya estoy sobre la hora en realidad, pero no quiero dejar de preguntarte, Julia, vos además sos vicepresidenta del PSOL, del Partido Solidario, hoy se cumple un aniversario del no al ALCA. Llévame un poquito con la memoria ese día, aunque sea en un minutito. Sí, impresionante. Yo recién estaba justo posteando la foto esa histórica, Chávez, Néstor y Lula, ¿no? Qué increíble momento, qué maravilloso momento, qué fortaleza la de esos tres dirigentes para decidir que lo que acá había que hacer era mirar hacia otra construcción regional, que ya el ALCA, lo decía bien Chávez, ¿no? ALCA, al carajo, y la verdad es que bueno, la valentía de estos tres hombres nos tiene que marcar también este rumbo, ¿no? Un rumbo de pensar en una integración regional diferente, de pensar en una integración regional con los pueblos, con los países con economías emergentes como la nuestra, volver a esa alianza sur-sur que también nos marcó Néstor Kirchner, ¿no? Volver a pensar en cómo resolvemos esta situación económica difícil, pero pensando en economías un poco más igualitarias que la nuestra, un poco con más sentidos de igualdad y no lo que habíamos tenido en otros momentos de nuestra historia. Así que con emoción recordamos ese día histórico, ¿no? Está bueno que podamos repensar toda esta historia para ver cómo avanzar de acá en más, ¿no? Te agradezco muchísimo, Julia, y felicitaciones por esta elección. Presidenta electa del Foro de Mujeres del Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Un gran cariño para vos. Ahí escuchamos a Julia Perié, diputada del Mercosur, bueno, presidenta electa y vicepresidenta del PSOL.